Un mundo sin fin, de Ken Follett. No puedes ganar, aseguró Gregory Longfellow al prior Godwin, quien se hallaba sentado en el gran sillón de la cámara principal de su casa. El rey concederá un fuero municipal a Kingsbridge. Godwin se lo quedó mirando. Era el mismo hombre de leyes que había ganado dos casos a su favor en el Tribunal de Justicia del Rey. Uno contra el conde y otro contra el mayordomo. Si un paladín como él se declaraba vencido, a buen seguro que la derrota resultaría inevitable. Aquello era imposible. Si Kingsbridge obtenía un fuero municipal, el priorato quedaría relegado después de siglos de mandato del prior en el gobierno de la ciudad. A los ojos de Godwin, la única razón de ser de la población era servir al priorato, igual que éste servía a Dios. Pero entonces el priorato se convertiría en una parte más de una ciudad gobernada por mercaderes, personas cuyo único dios era el dinero. Y en el libro de la vida constaría que el prior que había consentido una cosa semejante era Godwin. Consternado preguntó, ¿estás seguro? Siempre estoy seguro, respondió Gregory. Godwin estaba fuera de sus casillas. La actitud petulante de Gregory era perfecta para tratar con desdén a los contrincantes, pero cuando era uno mismo quien la sufría, resultaba exasperante. Irritado, dijo, «¿Has venido a Kingsbridge solo para decirme que no puedes hacer lo que te pedí?» «¿Y para cobrar mis honorarios?» respondió Gregory con despreocupación. A Godwin le entraron ganas de tirarlo al estanque de los peces vestido con sus prendas londinenses. Era sábado de Pentecostés, el día anterior a la inauguración de la Feria del Vellón. Fuera, en el césped de la parte oeste de la catedral, cientos de comerciantes montaban los puestos, y las conversaciones y los gritos que se dirigían unos a otros se mezclaban creando un fragor que se oía desde la cámara principal de la casa del prior, donde Godwin y Gregory permanecían sentados uno a cada extremo de la mesa. Filemón, sentado en un banco lateral, se dirigió a Gregory. «Tal vez podíais explicar al padre prior cómo habéis llegado a una conclusión tan pesimista». Utilizaba un tono que resultaba sumiso y despectivo a partes iguales, lo cual no gustó demasiado a Godwin. Gregory no se alteró ante su actitud. «Por supuesto», respondió. «El rey está en Francia». «Lleva allí casi un año, pero no ha ocurrido gran cosa en este tiempo», observó Godwin. «Tendrás noticias durante el invierno». «¿Por qué? Seguro que habéis oído hablar de los asaltos franceses a nuestros puertos del sur». «Yo sí», respondió Filemón. «Dicen que los marinos franceses violaron a monjas de Canterbury». «Del enemigo siempre se dice que viola a las monjas», replicó Gregory con condescendencia. «Eso ayuda a los civiles a soportar mejor la guerra. Sin embargo, sí que incendiaron Portsmouth, lo cual ha representado un serio trastorno para la navegación. Tal vez hayáis notado un descenso del precio al que vendéis la lana». «Desde luego que sí». «Pues en parte se debe a la dificultad para transportarla a Flandes. Y el precio que pagáis por el vino de Burdeos ha aumentado por la misma razón. Ya no podemos permitirnos ni comprar vino al precio antiguo», pensó Godwin, pero no lo dijo. Gregory prosiguió. «Parece que los asaltos no han hecho más que empezar. Los franceses están reuniendo a toda una flota invasora. Afirman nuestros espías, ya tienen más de 200 embarcaciones ancladas en la desembocadura del río Zuin». «Según afirman nuestros espías, ya tienen más de 200 embarcaciones ancladas en la desembocadura del río Zuin». Godwin reparó en que Gregory se refería a «nuestros espías» como si formara parte del gobierno, cuando en realidad solo estaba repitiendo los comentarios que había oído. No obstante, resultaba convincente. ¿Pero qué relación tiene la guerra francesa con el hecho de que Kingsbridge llegue a ser o no un burgo? Los tributos. El rey necesita dinero. La cofradía gremial ha aducido que la ciudad será más próspera y podrá hacer frente a más tributos si el priorato deja de controlar a los mercaderes. ¿Y el rey se lo cree? Otras veces ha resultado cierto. Por eso los reyes crean burgos, porque generan actividad comercial, y el comercio genera tributos que suponen ingresos. Otra vez el dinero, pensó Godwin con indignación. ¿No hay nada que podamos hacer al respecto? En Londres, no. Te aconsejo que te limites a Kingsbridge. ¿Es posible convencer a la cofradía gremial de que retire la solicitud? ¿Qué tal es el mayordomo? ¿Se dejaría sobornar? Mi tío Edmund no goza de muy buena salud y decae por momentos. Su hija, mi prima Caris, es quien en realidad está impulsando todo esto. Ah, sí, la vi en el juicio. Me pareció bastante arrogante. Mira quién fue a hablar, pensó Godwin con acritud. Es una bruja, la acusó. ¿De verdad? Eso podría servirnos. No lo decía en sentido literal. De hecho, padre prior, sí se han oído rumores, terció Filemón. Gregory alzó las cejas. Muy interesante. Filemón prosiguió. Es muy amiga de una sanadora llamada Mati, que prepara pociones para los ciudadanos crédulos. Godwin estuvo a punto de tratar de ridícula la acusación de brujería, pero al final optó por callar. Cualquier medio que sirviese para combatir la cuestión del fuero municipal, sin duda, debía de haber sido facilitado por Dios. Tal vez sea cierto que Caris practica la brujería, pensó. ¿Quién sabe? Te veo vacilar, dijo Gregory. Claro que sí, le tienes cariño a tu prima. De más joven, sí, respondió Godwin, y sintió una punzada de nostalgia al recordar la ingenuidad de los viejos tiempos. Sin embargo, lamento tener que decir que no se ha convertido en una mujer temerosa de Dios. En ese caso, lo investigaré, resolvió Godwin. ¿Puedo aconsejarte algo?, preguntó Gregory. Godwin estaba harto de los consejos de Gregory, pero no tuvo el coraje de negarse. Claro, dijo en un tono cortés algo exagerado. Las investigaciones de casos de herejía pueden resultar sucias. Tú, personalmente, no deberías mancharte las manos. Además, la gente puede sentirse incómoda al tener que hablar con un prior. Delega la tarea en alguien que intimide menos. Este joven novicio, por ejemplo. Señaló a Filemón, a quien la propuesta llenó de orgullo. Por su actitud me parece sensato. Godwin recordó que había sido Filemón quien había descubierto la flaqueza del obispo Richard, su lío con Margery. Era sin duda el hombre apropiado para realizar cualquier trabajo sucio. Muy bien, accedió. A ver qué descubres, Filemón. Gracias, padre prior, respondió Filemón. Nada me complacería más. El domingo por la mañana la gente seguía entrando a raudales en Kingsbridge. Caris se levantó para observarlos dirigirse a los puentes de Merthyr. Unos iban a pie, otros a caballo, o montados en carros de dos o cuatro ruedas tirados por caballos. O bien, en carros tirados por bueyes y cargados de productos para vender en la feria. La estampa la reconfortó. No se había celebrado ninguna ceremonia especial de inauguración, porque de hecho, el puente no estaba del todo terminado. Pero era transitable gracias a los tablones de madera provisionales. Sin embargo, a pesar de ello, había corrido la voz de que se permitía el paso y de que el camino estaba libre de proscritos. Incluso Buenaventura Carolí había acudido. Merthyr había propuesto una forma distinta de cobrar el pontazgo que la cofradía gremial había aceptado con entusiasmo. En lugar de instalar una única garita en uno de los extremos del puente y crear así un cuello de botella, habían situado a 10 hombres en la isla de los leprosos, en casetas provisionales dispuestas a lo largo del camino entre los dos puentes. La mayoría de los transeúntes pagaban el establecido penique sin aminorar la marcha. «Ni siquiera hay cola», se admiró Caris en voz alta, hablando para sí. El tiempo era soleado, hacía una temperatura moderada y no había el menor indicio de lluvia. La feria iba a tener mucho éxito. Luego, al cabo de una semana, Caris se casaría con Mercín. Seguía abrigando cierto recelo. La idea de perder su independencia y convertirse en propiedad de otra persona no dejaba de aterrorizarla, a pesar de que sabía que Mercín no era el tipo de hombre que aprovecharía las circunstancias para maltratar a su esposa. En las raras ocasiones en que había confiado sus cuitas a otra persona, a Gwenda, por ejemplo, o a Matty Wise, le habían dicho que pensaba igual que un hombre. Sea como fuese, la cuestión es que así era como se sentía. Sin embargo, la idea de perderlo se le antojaba aún más funesta. ¿Qué le quedaría aparte del negocio de fabricación de paños que no la motivaba en absoluto? Cuando por último Mercín comunicó su intención de marcharse de la ciudad, el futuro le pareció de pronto vacío y se dio cuenta de que solo existía una cosa peor que casarse con él: no hacerlo. Eso era lo que se decía en los momentos más optimistas. Sin embargo, a veces, cuando yacía despierta en mitad de la noche, se imaginaba retractándose en el último momento, con frecuencia durante la boda, negándose a hacer los votos y saliendo a toda prisa de la iglesia para consternación de todos los presentes. En cambio, en ese momento, a plena luz del día, el pensamiento le parecía absurdo, puesto que todo iba como la seda. Se casaría con Mercín y sería feliz. Abandonó la orilla del río y atravesó la ciudad en dirección a la catedral, llena ya de fieles que aguardaban el oficio matinal. Recordó la vez que Mercín la había estado acariciando detrás de una columna. Echaba de menos los arrebatos de pasión de los primeros tiempos del noviazgo, las largas e intensas conversaciones y los besos robados. Lo encontró al frente de la congregación, examinando el pasillo sur del coro, la parte de la iglesia que se había derrumbado ante sus ojos 2 años atrás. Recordó haber subido junto con Mercín al espacio que quedaba por encima de la bóveda y haber oído la terrible conversación entre el hermano Thomas y la esposa de quien se había separado. Las palabras que habían avivado todos sus miedos y que la habían hecho rechazar a Mercín. Apartó la idea de su mente. «Parece que la reparación aguanta», comentó, imaginándose lo que él estaba pensando. Mercín albergaba sus dudas. 2 años es muy poco tiempo para una catedral. No parece mostrar ninguna señal de deterioro. Esa es una de las cosas que lo hace aún más difícil. Los problemas de construcción pueden ir haciendo mella durante años sin dejarse apreciar hasta que un buen día se desploma algo. Tal vez la construcción no tenga ningún problema. Tiene que tenerlo, aseguró él con cierta impaciencia en la voz. Por algo se produjo un derrumbamiento hace 2 años. No llegamos a descubrir cuál había sido la causa, así que no pudimos subsanarla. Y si no se ha subsanado, quiere decir que el problema sigue existiendo. Podría haberse arreglado todo. Ella hablaba por hablar, pero él la tomó en serio. Los edificios no suelen repararse solos. Pero tienes razón, cabe la posibilidad. Podría deberse a alguna filtración de agua, tal vez de alguna gárgola obstruida que se haya desviado hacia un recorrido menos pernicioso. Los monjes empezaron a entrar en procesión. Cantaban y la multitud guardó silencio. Las monjas penetraron por su entrada particular. Una de las novicias alzó la cabeza y un rostro de piel pálida destacó en la hilera de encapuchadas. Era Elizabeth Clerk. El súbito rencor que se reflejó en sus ojos al ver a Mercín y a Caris juntos hizo que ésta se estremeciera. Luego Elizabeth bajó la cabeza y desapareció, oculta por su anónimo hábito. «Te odia», dijo Mercín. «Cree que yo impedí que te casaras con ella». «Tiene razón», No, no la tiene. Podías casarte con quien quisieras. Pues yo solo quería casarme contigo. Jugaste con Elizabeth. A ella debe de parecérselo, dijo Mervyn con pesar. Me gustaba hablar con ella, eso era todo. Sobre todo cuando tú te volviste como un témpano. Caris se sentía violenta. Ya lo sé, pero Elizabeth se siente traicionada. Me pone nerviosa la forma en que me mira. No temas, ahora es monja y no puede hacerte ningún daño. Guardaron silencio un rato, sentados uno al lado del otro, con los hombros rozándose íntimamente mientras observaban el ritual. El obispo Richard ocupaba el sitial del extremo este y presidía el oficio. Cari sabía que a Mervyn le gustaban ese tipo de cosas. Después siempre se sentía mejor y decía que eso era lo que a uno le reportaba el hecho de ir a la iglesia. Cari sacudía porque si no, la gente lo notaba, pero albergaba dudas sobre todo aquel asunto. Creía en Dios, pero no tenía claro que él revelara su voluntad únicamente a los hombres como su primo Godwin. ¿De qué le servían a un Dios las alabanzas, por ejemplo? Los reyes y los condes tenían que ser venerados y cuando menor era su categoría, con mayor deferencia querían ser tratados. Creía que a Dios Todopoderoso debía de darle lo mismo que los ciudadanos de Kingsbridge le cantaran o no himnos de alabanza, o la forma en que lo hicieran. Igual que a ella le resultaba indiferente que los ciervos del bosque le tuvieran o no miedo. Una vez se atrevió a expresar sus ideas, pero nadie la tomó en serio. Sus pensamientos se centraron en el futuro. Había buenos augurios acerca de la posibilidad de que el rey concediera un fuero municipal a Kingsbridge. Probablemente su padre se convertiría en el primer alcalde si su salud mejoraba. El negocio de los telares seguiría arrojando beneficios y Mark Webber se haría rico. Gracias a la prosperidad creciente, la cofradía gremial podría construir una lonja para que todo el mundo comerciara cómodamente, incluso en los días de mal tiempo. Mervyn diseñaría el edificio y también mejoraría la situación del priorato, aunque Godwin no se lo agradeciera. El oficio tocó a su fin y las hileras de hermanos y monjas empezaron a abandonar la iglesia. Un novicio salió de la fila y se mezcló con la multitud. Era Philemon quien se acercó a Caris para sorpresa de la muchacha. ¿Puedo hablar un momento contigo? Preguntó. La muchacha reprimió un escalofrío. Había algo en el hermano de Gwenda que le repugnaba. ¿De qué? Respondió con la amabilidad justa. De hecho, quiero pedirte consejo, dijo, esforzándose por esbozar una sonrisa encantadora. ¿Tú conoces a Matty Wise? Sí. ¿Qué te parecen sus métodos? Ella lo miró muy seria. ¿A qué venía aquello? Decidió que, por si acaso, lo mejor sería defender a Matty. No ha estudiado los textos antiguos, por supuesto, pero a pesar de ello sus remedios funcionan. A veces da mejores soluciones que los monjes, y creo que se debe a que basa sus tratamientos en remedios que han surtido efecto con anterioridad, en lugar de fiarse de una teoría de los humores. La gente sentada alrededor escuchaba con curiosidad, y algunos se sumaron a la conversación, a pesar de no haber sido invitados. A Nora le dio una poción que le bajó la fiebre, aseguró Madge Webber. John Constable también intervino. Cuando me rompí el brazo, su remedio me aplacó el dolor, mientras Matthew Barber recolocaba el hueso. ¿Y qué tipo de encantamientos pronuncia mientras prepara sus pócimas? Quiso saber Philemon. No pronuncia ningún encantamiento, soltó Caris indignada. Aconseja a la gente que rece cuando tome sus medicinas, porque solo Dios es capaz de curar. Eso dice. ¿Podría tratarse de una bruja? No, eso es ridículo. El tribunal eclesiástico ha recibido una queja. ¿De quién? Preguntó Caris al tiempo que sentía un escalofrío. No puedo decirlo, pero nos han pedido que investiguemos el caso. Caris se quedó desconcertada. ¿Quién podía desearle mal a Matty? Bueno, Tú sabes mejor que nadie lo bien que van los remedios de Mati, puesto que le salvó la vida a tu hermana cuando dio a luz a Sam. De no haber sido por ella, Gwenda habría muerto desangrada. Eso parece. ¿Cómo que eso parece? Gwenda está viva, ¿no es así? Claro. Así, ¿estás segura de que Mati no invoca al diablo? Caris notó que había formulado la pregunta con la voz algo alzada, como para asegurarse de que todos los congregados lo oyeran. Estaba perpleja, pero no dudó al dar la respuesta. Pues claro que estoy segura. Si quieres, lo juro. No es necesario, dijo Filemón en tono suave. Gracias por tu ayuda. Inclinó la cabeza haciendo una especie de reverencia y desapareció. Caris y Mercin se dirigieron a la salida. ¡Menudo disparate!, exclamó Caris. ¡Mati, una bruja! Mercin parecía preocupado. Supongo que imaginas que Filemón trata de conseguir pruebas contra ella, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué te ha preguntado a ti? Debería de haber pensado que tú serías la primera en negar la acusación. ¿Por qué querría limpiar su nombre? No lo sé. Pasaron junto a la gran puerta oeste y salieron al jardín. El sol brillaba sobre los cientos de puestos abarrotados de vistosos productos. No tiene sentido, opinó Mercin, y me inquieta. ¿Por qué? Pasa igual que con el problema de construcción del pasillo sur. Si no lo ves, es posible que vaya haciendo mella hasta que la cosa no tenga remedio. Y no serás consciente de ello hasta que todo a tu alrededor se desmorone. El paño color escarlata del puesto de Caris no era de tan buena calidad como el que vendía Loro Fiorentino, aunque hacía falta entender mucho de lana para apreciar la diferencia. El tejido no era tan tupido, porque los telares italianos eran algo superiores. El color resultaba igual de vistoso, pero no lucía la misma uniformidad en toda la longitud de la pieza, sin duda porque los tintoreros italianos estaban más cualificados. En consecuencia, ella lo vendía una décima parte más barato que el italiano. Con todo, era el paño escarlata de procedencia inglesa más bonito que se había visto nunca en Kingsbridge, con lo cual el negocio iba viento en popa. Mark y Match la vendían al detalle por metros, medían y cortaban la cantidad que los clientes necesitaban. Y Caris se ocupaba de la venta al por mayor, negociando una rebaja según los pañeros de Winchester, Leicester e incluso Londres se quedaran un rollo o seis. Cuando la actividad disminuyó hacia la hora de comer, Caris dio un paseo por la feria. La invadió una profunda satisfacción. Había vencido a la adversidad y Mercin también. Se detuvo frente al puesto de Perkin para hablar con los aldeanos de Wigley. Gwenda también había tenido éxito. Allí estaba, casada con Wulfric, lo que en un tiempo le había parecido imposible, y con su pequeño de un año, Sammy, sentada en el suelo, gruesa y feliz. Annette vendía huevos dispuestos en una bandeja, como siempre. Ralph se había marchado a Francia para luchar en el bando del rey y tal vez no volviera nunca. Más adelante vio a Joby, el padre de Gwenda, que vendía pieles de ardilla. El hombre era muy cruel, pero según parecía ya no podía hacerle ningún daño a Gwenda. Caris se detuvo frente al puesto de su padre. Ese año lo había convencido para que comprara menor cantidad de lana. Era probable que el mercado internacional no pudiera mantener su actividad cuando los franceses y los ingleses empezaran a asaltar mutuamente los puertos y a incendiar barcos. «¿Cómo va el negocio?», le preguntó. «No paro de vender», dijo. «Me parece que hemos tomado la decisión correcta». Ya se le había olvidado que la decisión de obrar con prudencia la había tomado ella, no él. Pero daba igual. La cocinera Tutti apareció con la comida de Edmund: estofado de cordero, una rebanada de pan y una jarra de cerveza. Era importante dar apariencia de prosperidad sin excederse. Edmund le había explicado a Caris hacía muchos años que era bueno que los clientes confiaran en que el negocio donde adquirían los productos iba bien, pero que no les gustaba contribuir a engrosar la fortuna de alguien que parecía nadar en la abundancia. «¿Tienes hambre?», le preguntó. «Muchísima». El hombre se levantó para alcanzar el catino de estofado, pero empezó a tambalearse y, exhalando algo entre un gruñido y un grito, cayó al suelo. La cocinera empezó a chillar. «¡Papá!», gritó Caris, pero sabía que no respondería. Por el modo en que yacía en el suelo, pesado e inerte como un fardo, sabía que estaba inconsciente. Luchó contra las ganas que le impelían a gritar y se arrodilló a su lado. Estaba vivo, aunque su respiración era estertorosa. Le tomó la muñeca en busca del pulso. El golpeteo era fuerte, pero lento. Tenía el rostro enrojecido. Si bien era cierto que sus mejillas siempre mostraban cierto rubor, ahora el color era más intenso. «¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre?», se asustó Tutti. Cari se esforzó por mantener la calma. «Le ha dado un ataque», explicó. «Ve a avisar a Mark Weber para que lleve a mi padre al hospital». La cocinera salió corriendo. Los comerciantes de los puestos cercanos se apiñaron alrededor. Entre ellos apareció Dick Brewer. «Pobre Edmund, ¿qué puedo hacer?», se ofreció. Dick era demasiado viejo y estaba demasiado grueso para levantar a Edmund. «Mark va a venir para llevarlo al hospital», explicó Caris, y se echó a llorar. «Espero que se ponga bien», dijo. Entonces llegó Mark. Levantó a Edmund sin gran esfuerzo y, sosteniéndolo con suavidad sobre sus fuertes brazos, empezó a avanzar hacia el hospital. Se abrió paso entre la multitud gritando: «A ver, cuidado, apartaos por favor, hay un hombre herido, un hombre herido». Caris lo siguió, embargada por la aflicción. Las lágrimas le nublaban la vista y apenas la dejaban ver, así que se mantuvo cerca de las anchas espaldas de Mark. Llegaron al hospital y entraron. Cari se sintió aliviada al ver el familiar rostro enjuto de Julie la anciana. «Ve a buscar a la madre Cecilia. Ve todo lo rápido que puedas», la instó Caris. La vieja monja salió corriendo y Mark colocó a Edmund sobre un camastro cercano al altar. Edmund seguía inconsciente, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Caris le apoyó la mano en la frente. No estaba ni fría ni caliente. ¿A qué se debería aquello? Había ocurrido de forma muy repentina. Estaba hablando tan tranquilo y de pronto yacía en el suelo inconsciente. ¿Cómo era posible que sucediera una cosa así? La madre de Cecilia llegó. Su afanosa eficiencia resultaba muy tranquilizadora. Se arrodilló junto al camastro, puso la mano en el corazón de Edmund y luego le asió la muñeca. Escuchó su respiración y le tocó el rostro. «Trae una almohada y una manta», le ordenó a Julie. «Luego ve a buscar a uno de los monjes médico». La mujer se puso en pie y se quedó mirando a Caris. «Ha sufrido un ataque», dijo. «Es posible que se recupere, pero de momento todo cuanto podemos ofrecerle es comodidad. A lo mejor el médico recomienda que se le practique una sangría, pero aparte de eso, lo único que podemos hacer es rezar». A Caris no le pareció suficiente. «Voy a buscar a Mati», dijo. Abandonó el edificio y se abrió paso por la feria, mientras recordaba que había hecho exactamente aquello mismo el año anterior, cuando Wenda se estaba desangrando. Esta vez quien estaba en apuros era su padre, y el sentimiento de pánico resultaba diferente. Cuando Wenda enfermó, se preocupó mucho, pero no se sintió como si el mundo se estuviera viniendo abajo. El miedo de que su padre pudiera morir le causaba una sensación tan espantosa como la que a veces tenía en sueños cuando se veía sobre el tejado de la catedral de Kingsbridge sin otra forma de bajar que lanzándose al vacío de un salto. El esfuerzo físico de correr por las calles la calmó un poco y para cuando llegó a casa de Mati había logrado controlar sus emociones. Mati sabría qué hacer y diría: «Ya he visto esto otras veces, sé lo que va a ocurrir. Este es el tratamiento que necesita». Caris llamó a la puerta. Al no recibir respuesta inmediata, trató de abrir y vio que el pestillo estaba descorrido. Entró a toda prisa, gritando: «Mati, tienes que venir corriendo al hospital. ¡Es mi padre!». La primera cámara estaba desierta. Caris apartó la cortina y echó un vistazo a la cocina. Mati tampoco estaba allí. «¿Por qué tenías que salir justo ahora?», gritó la muchacha. Miró alrededor en busca de algo que le indicara a dónde había ido. Entonces se percató de lo vacío que estaba todo. No vio rastro de los pequeños tarros ni de los frascos. En las estanterías no había nada. Ninguno de los almireces y las manos de mortero que Mati utilizaba para machacar los ingredientes se encontraba en su sitio. Ni tampoco los cacillos en los que hervía y preparaba las disoluciones o los cuchillos con que picaba las hierbas medicinales. Caris retrocedió hasta la parte frontal de la casa y observó que los efectos personales de Mati también habían desaparecido. No estaba su costurero, ni los cuencos de madera en los que servía el vino, ni la manteleta bordada que había colgado en la pared para decorarla, ni el peine de hueso grabado que atesoraba. Mati había recogido sus cosas y se había marchado. Caris imaginaba por qué lo había hecho. A sus oídos habrían llegado las preguntas que Filemón le había hecho el día anterior en la iglesia. El tribunal eclesiástico solía celebrar una sesión el sábado de la Feria del Vellón. 2 años atrás, los monjes habían aprovechado la ocasión para juzgar a Nel, la loca, por haber sido acusada absurdamente de herejía. Mati no era ninguna hereje, evidentemente, pero resultaba muy difícil demostrar una cosa así, tal como muchas ancianas habían experimentado. Debía de haber sopesado las posibilidades de salir airosa de un juicio y la respuesta la habría aterrado. Por eso, sin decir nada a nadie, debía de haber empaquetado sus cosas y abandonado la ciudad. Era probable que se hubiera cruzado con algún campesino que regresaba a su casa tras vender sus productos y lo hubiera convencido para que la llevara en su carro de bueyes. Caris se la imaginó partiendo al alba, encima del carro, junto a la caja en la que había guardado sus efectos y con la capucha de su manto ocultándole el rostro. Nadie podría adivinar a dónde había ido. «¿Qué voy a hacer?», dijo Caris en la habitación desierta. Mati era quien mejor sabía cómo curar enfermos en todo Kingsbridge. Había desaparecido en el peor momento, justo cuando Edmund yacía inconsciente en el hospital. Caris estaba desesperada. Se sentó en la silla de Mati, con la respiración todavía agitada a causa de la carrera. Quería volver corriendo al hospital, pero no serviría de nada. Ella no podía ayudar a su padre. Nadie podía ayudarlo. En la ciudad debía de haber algún curandero, pensó, alguien que no creyera en las plegarias, en el agua bendita ni en las sangrías, y que se limitara a poner en práctica remedios que habían demostrado ser eficaces. Allí, sentada en la desierta casa donde había habitado Mati, se le ocurrió que había una persona que podía hacer las veces de melecinero, alguien que conocía los métodos de Mati y que creía en su espíritu práctico. Esa persona era la propia Caris. El pensamiento bullía en su interior, tan cegador como una revelación, y la muchacha permaneció sentada en completo silencio mientras reflexionaba sobre las abrumadoras implicaciones. Conocía la receta de la mayoría de las pócimas de Mati. Una servía para aplacar el dolor, otra para provocar el vómito. Una limpiaba las heridas, otra bajaba la fiebre. Sabía para qué servían las principales hierbas medicinales. Eneldo contra la indigestión, hinojo contra la fiebre. La ruda remediaba la flatulencia y el berro la infertilidad. También sabía cuáles eran los tratamientos que Mati nunca prescribía. Los emplastos de estiércol, las medicinas que contenían oro o plata, los versos escritos en vellón y aplicados en la parte del cuerpo que había que sanar. Además, se le daba bien. La madre Cecilia lo había reconocido y prácticamente le había rogado que se hiciera monja. Pues bien, no iba a ingresar en el priorato, pero tal vez pudiera ocupar el puesto de Mati. ¿Por qué no? Mark Weber podía encargarse de los telares. De hecho, ya se ocupaba de la mayor parte del trabajo. Iría en busca de otras sanadoras a Shiring, a Winchester, tal vez incluso a Londres, y les haría preguntas sobre sus métodos, sobre qué funcionaba y qué no. Los hombres se guardaban para sí sus habilidades o misterios, tal como ellos los llamaban, como si para curtir pieles o forjar herraduras hiciera falta un poder sobrenatural. Las mujeres, en cambio, solían mostrarse predispuestas a compartir sus conocimientos con otras mujeres. Había leído algunos de los textos antiguos de los monjes y en ellos debía de haber algo de verdad. Tal vez el sexto sentido que la madre Cecilia le atribuía la ayudara a distinguir los tratamientos efectivos de la palabrería monacal. Se puso en pie y salió de la casa. Recorrió el camino de vuelta despacio, temerosa de lo que pudiese encontrar al llegar al hospital. Tenía el ánimo fatalista. Tal vez su padre se hubiera recuperado, o tal vez no. Todo cuanto podía hacer era perseverar en su propósito para, en el futuro, saber cómo ayudar a un ser querido cuando éste enfermara. Contuvo las lágrimas mientras recorría la feria en dirección al priorato. Al entrar en el hospital, apenas se atrevió a mirar a su padre. Se acercó al camastro rodeado de gente. Allí estaban la madre Cecilia, Julie la anciana, el hermano Joseph, Mark Weber, Petranilla, Alice y Elfrick. Sería lo que tuviera que ser, pensó. Dio un golpecito a su hermana Alice en el hombro y ésta se apartó para hacerle sitio. Al final, Caris miró a su padre. Estaba vivo y había recobrado el conocimiento, aunque se le veía pálido y cansado. Tenía los ojos abiertos y la miraba fijamente mientras trataba de esbozar una débil sonrisa. «Me parece que te he dado un buen susto», dijo. «Lo siento, cariño». «Gracias, Dios mío», gritó Caris y se echó a llorar. El miércoles por la mañana, Mercin se dirigió al puesto de Caris consternado. «Betty Baxter acaba de hacerme una pregunta muy extraña», dijo. Quería saber quién iba a ponerse en contra de Elfrick en la elección del mayordomo. «¿Qué elección?», se extrañó Caris. «El mayordomo es mi padre». «Oh». Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Elfrick andaba diciéndole a todo el mundo que Edmund era demasiado viejo y estaba demasiado enfermo para seguir desempeñando su cargo y que la ciudad necesitaba un nuevo mayordomo. Se presentaba a sí mismo como candidato. «Tengo que contárselo a mi padre enseguida». Caris y Mercin abandonaron la feria y cruzaron la calle principal hasta la casa. Edmund había salido del hospital el día anterior aduciendo, y con razón, que los monjes no podían hacer nada excepto sangrarlo, lo cual solo serviría para que empeorara. Lo habían llevado a casa y le habían preparado una cama en la planta baja, en la cámara principal. Esa mañana se encontraba recostado sobre un montón de almohadones en la cama improvisada. Tenía un aspecto tan débil que Caris no sabía si importunarlo con las noticias, pero Mercin se sentó a su lado y le relató los hechos con concisión. «Elfrick tiene razón», respondió Edmund cuando Mercin hubo terminado. «Mírame, apenas puedo sostenerme sentado. La cofradía gremial necesita un líder fuerte. No es un cargo apto para un enfermo». «Pronto estarás mejor», exclamó Caris. «Tal vez, pero me estoy haciendo viejo. Seguro que has notado lo distraído que me he vuelto. Se me olvidan las cosas y me costó muchísimo reaccionar cuando la actividad comercial de la lana disminuyó. De hecho, el año pasado perdí un montón de dinero. Gracias a Dios he recuperado mi fortuna con el paño escarlata. Pero ese éxito te lo debo a ti, Caris». Ella era plenamente consciente de todo, por supuesto, pero aún así estaba indignada. «¿Así que piensas dejar que Elfrick te sustituya?» «No exactamente. Sería un desastre. Le hace demasiado caso a Godwin. Aunque seamos un burgo, seguiremos necesitando un mayordomo capaz de hacer frente al priorato». «¿Quién podría hacer el trabajo?» «Habla con Dick Brewer. Es uno de los ciudadanos más ricos y el mayordomo debe serlo para ganarse el respeto de los otros mercaderes. A Dick no le gusta Godwin ni ninguno de los monjes. Sería un buen líder». Caris se mostró reticente a hacer lo que su padre le decía. Le parecía que estaba aceptando su propia muerte. No recordaba un tiempo en que su padre no hubiera sido mayordomo de Kingsbridge y no quería que las cosas cambiaran. Merthyn comprendía su reticencia, pero la apremió. «Tenemos que aceptarlo», dijo. «Si hacemos caso omiso de lo que ocurre, el Frick acabará ocupando el cargo. Será un desastre. Tal vez, incluso, llegara a retirar la solicitud del fuero municipal». Eso la hizo decidirse. «Tienes razón», convino. «Vamos a ver a Dick». Dick Brewer tenía diferentes carros situados en distintos lugares de la Feria del Vellón, cada uno cargado con un enorme barril. Sus hijos, nietos y familia política vendían cerveza directamente de los barriles con la misma rapidez con la que eran capaces de servirla. Caris y Merthyn lo encontraron dando ejemplo. Bebía cerveza propia de una gran cantarilla mientras observaba a su familia ganar dinero para él. Lo llevaron a un sitio un poco apartado y le contaron lo que sucedía. «Supongo que, cuando tu padre muera, su fortuna quedará dividida a partes iguales entre tu hermana y tú, ¿no?» «Sí». Edmund le había explicado a Caris que eso era lo que había hecho constar en el testamento. «Cuando Alice sume la herencia a la fortuna de Elfrick, serán muy ricos». Caris se percató de que la mitad del dinero que estaba ganando con su paño escarlata iría a parar a manos de su hermana. No lo había pensado antes, porque no se le había ocurrido que su padre fuera a morir. La idea la consternó. El dinero en sí no tenía gran importancia para ella, pero no quería contribuir a que Elfrick fuera el siguiente mayordomo. «No se trata de elegir al hombre más rico», repuso. «Necesitamos a alguien capaz de respaldar a los mercaderes». «Entonces hace falta otro candidato», dedujo Dick. «¿Te presentarás?», le preguntó Caris sin rodeos. El hombre negó con la cabeza. «No te molestes en tratar de persuadirme. Al final de esta semana voy a traspasar el negocio a mi hijo mayor. Pienso pasarme el resto de mis días bebiendo cerveza en lugar de elaborándola». Dio un gran trago de la jarra y, satisfecho, soltó un eructo. Caris supo que tenía que aceptar su decisión. Parecía muy seguro. «¿Quién crees que podría recibir bien la propuesta?», le preguntó. «Solo hay una posibilidad», respondió el hombre. «Tú». «¿Yo? ¿Por qué yo?». «Tú eres quien está detrás de la campaña para conseguir un fuero municipal. El puente que ha construido tu prometido ha salvado la Feria del Vellón, y tus telares han devuelto en gran parte la prosperidad a la ciudad después de la caída de la lana. Eres la hija del actual mayordomo, y aunque el cargo no es hereditario, la gente cree que los líderes engendran líderes. Y tienen razón. De hecho, has estado ejerciendo el cargo de mayordomo desde hace casi un año, cuando a tu padre empezaron a fallarle las fuerzas». «¿Ha habido alguna vez una mujer mayordomo en la ciudad?». «Que yo sepa, no. Ni tampoco ninguno tan joven como tú. Ambas cosas pesarán en tu contra, y no digo que vayas a ganar. Lo que digo es que nadie tiene más posibilidades de derrotar a Elfrick». Caris se sentía un poco mareada. «¿Era posible? ¿Sería capaz de hacer el trabajo? ¿Y qué ocurriría entonces con su propósito de convertirse en sanadora? ¿No habría otras personas en la ciudad más capacitadas que ella para desempeñar el cargo de mayordomo?». «¿Qué te parece, Mark Weber?», propuso. «Sería bueno, sobre todo teniendo una esposa tan perspicaz, pero la gente sigue viendo a Mark como un simple tejedor. Ahora las cosas le van muy bien, gracias a tu paño escarlata. Pero la gente desconfía de los nuevos ricos. Dirían que Mark es un simple tejedor con ínfulas. Quieren a un mayordomo de buena familia, alguien cuyo padre haya sido rico y, a ser posible, también su abuelo». Caris tenía muchas ganas de vencer a Elfrick, pero no confiaba del todo en su capacidad. Pensó en la paciencia y la sagacidad de su padre, en su carácter efusivo y su energía inagotable. ¿Poseía ella también esas cualidades? Miró a Merthyn. «Serías el mejor mayordomo que la ciudad ha tenido jamás», opinó él. Su confianza ciega la hizo decidirse. «Muy bien», resolvió. «Me presentaré». Godwin invitó a Elfric a cenar con él el viernes de la feria. Encargó una cena muy cara, cisne con jengibre y miel. Filemón les sirvió y luego se sentó con ellos a la mesa. Los ciudadanos habían decidido elegir un nuevo mayordomo, y en un periodo de tiempo extraordinariamente corto, dos candidatos se habían erigido en los principales aspirantes, Elfric y Caris. Elfric no le caía bien a Godwin, pero le resultaba útil. No era un constructor especialmente bueno, pero había conseguido congraciarse con el prior Anthony, y así había logrado que lo contrataran para llevar a cabo todas las reparaciones de la catedral. Cuando Godwin lo sustituyó en el cargo, vio en Elfric a un servil adulador y por eso lo mantuvo allí. Elfric no era muy querido, pero empleaba o subcontrataba a la mayoría de los albañiles y proveedores de la ciudad, y ellos lo trataban bien para que les diera trabajo. Al haberse ganado su confianza, todos querían que siguiera ocupando una posición que les garantizara un trato de favor, lo cual suponía una gran base de poder. «No me gusta la incertidumbre», dijo Godwin. Elfric probó el cisne y emitió un sonido elogioso. «¿A qué os referís?» «A la elección del nuevo mayordomo». «Por su naturaleza, toda elección resulta incierta, a menos que solo haya un candidato». «Yo lo preferiría». «Y yo también, si el candidato fuera yo, por supuesto». «Eso es lo que te propongo». Elfric levantó la vista del plato. «¿De verdad?» «Dime, Elfric, ¿con todas tus fuerzas deseas ser mayordomo?» Elfric tragó lo que tenía en la boca. «Lo deseo». Su voz sonó algo ronca, así que dio un sorbo de vino. «Me lo merezco», prosiguió con un amago de indignación en el tono. «Soy tan bueno como cualquiera de ellos, ¿no es así? ¿Por qué no puedo ser mayordomo?» «¿Seguirás adelante con la petición del fuero municipal?» Elfric se lo quedó mirando. Pensativo, respondió: «¿Me estáis pidiendo que retire la solicitud?» «Si sales elegido mayordomo, sí». «¿Y os ofrecéis a ayudarme a conseguirlo?» «Sí». «¿Cómo?» «Eliminando al otro candidato». Elfric lo miró con escepticismo. «No veo cómo vais a lograrlo». Godwin le hizo una señal con la cabeza a Filemón y este intervino. «Creo que Caris es una hereje». Elfric dejó caer el cuchillo. «¿Pensáis juzgar a Caris por bruja?» «No debes hablar con nadie de esto», le advirtió Filemón. «Si lo sabe de antemano, se dará a la fuga». «Como hizo Matty Wise». «He conseguido que unos cuantos ciudadanos crean que Matty ha sido apresada y que es a ella a quien el tribunal eclesiástico va a juzgar el sábado. Sin embargo, en el último momento la acusada será otra». Elfric asintió. «Y al tratarse de un tribunal eclesiástico, no habrá lugar a censuras ni críticas», dijo. Se volvió hacia Godwin. «Vos seréis el juez». «Por desgracia, no», respondió Godwin. «Lo presidirá el obispo Richard. Por eso tenemos que poder demostrarlo muy bien». «¿Acaso existen pruebas?», preguntó Elfric con desconfianza. «Algunas», respondió Godwin, «pero necesitaríamos más. Con lo que tenemos bastaría si la acusada fuera una anciana sin familia ni amigos, como Nell la loca. Sin embargo, Caris es muy popular y procede de una familia rica e influyente. En fin, no hace falta que te lo explique». «Tenemos mucha suerte de que su padre esté demasiado enfermo para levantarse de la cama», terció Filemón. «Dios lo ha dispuesto todo para que no pueda defenderla». Godwin asintió. «De todas formas, tiene muchos amigos. Por eso necesitamos pruebas convincentes». «¿En qué estáis pensando?», dijo Elfric. Filemón respondió por él. «Sería de gran ayuda que un miembro de su familia declarara que la muchacha invoca al diablo, o que da la vuelta a crucifijos, o que habla con espíritus en alcobas vacías». Por un momento Elfric pareció no entenderlo. Sin embargo, enseguida cayó en la cuenta. «¡Oh!», exclamó. «¿Os referís a mí?».

¿Por qué los monjes y los sacerdotes odiaban tanto a las mujeres? Rendían culto a la Santa Virgen, pero trataban a cualquier otra fémina como si fuera la reencarnación del propio diablo. ¿Qué les sucedía? En los tribunales seculares había un jurado encargado de evaluar la acusación y una audiencia preliminar, y Caris habría sabido de antemano cuáles eran las pruebas contra Mati. Sin embargo, la Iglesia dictaba sus propias reglas. Fuera lo que fuese lo que alegaran, Caris diría alto y claro que Mati era una verdadera sanadora, que utilizaba hierbas y sustancias medicamentosas y aconsejaba a la gente que pidiera a Dios que la ayudara a sanar. Seguro que algunos de los muchos ciudadanos a quienes Mati había asistido se pronunciarían a su favor. Caris permaneció de pie en el crucero norte, junto a Mercin, y recordó aquel sábado de hacía 2 años en que se había celebrado el juicio de Nell la loca. Ella había reconocido ante el tribunal que Nell estaba ida, pero también había asegurado que era inofensiva. Sin embargo, no había servido de nada. Ese día, igual que entonces, una gran multitud formada por ciudadanos y visitantes se había congregado en la catedral, ansiosa por presenciar un drama. Acusaciones, protestas, discusiones, histerismo, insultos y el espectáculo que suponía ver cómo azotaban a una mujer por las calles antes de colgarla en el cruce de la horca. Fray Murdo estaba presente. Siempre se presentaba en los juicios sensacionalistas porque le brindaban la oportunidad perfecta de hacer lo que mejor se le daba, despertar la histeria colectiva. Mientras esperaban al clero, Caris dejó vagar la imaginación. Al día siguiente, en aquella misma iglesia, se casaría con Mercin. Betty Baxter y sus 4 hijas estaban ya trabajando con afán para preparar el pan y el pastel que ofrecerían en el banquete. A la noche siguiente, dormiría junto con Mercin en su casa de la Isla de los Leprosos. El matrimonio había dejado de preocuparle. Había tomado una decisión y aceptaría las consecuencias. En realidad, se sentía muy feliz. A veces se extrañaba de que algo así hubiera podido asustarla tanto. Mercin no era capaz de esclavizar a nadie, pues no encajaba en absoluto con su forma de ser. De hecho, trataba con amabilidad incluso a Jimmy, su ayudante. Por encima de todo, le encantaba la intimidad de sus relaciones sexuales. Era lo mejor que le había pasado en la vida. De lo que más ganas tenía era de tener una casa y una cama para ellos dos, y así poder hacer el amor cuando les viniera en gana, al acostarse o al despertarse, a medianoche o incluso en pleno día. Al fin entraron los hermanos y las monjas, y al frente de ellos el obispo Richard y su ayudante, el arcediano Lloyd. Cuando hubieron tomado asiento, el prior Godwin se puso en pie y anunció: «Nos hemos reunido hoy aquí para demostrar la acusación de herejía presentada contra Caris, la hija de Edmund Wooler». La multitud profirió un grito ahogado. «¡No!», gritó Mercin. Todo el mundo se volvió a mirar a Caris, atenazada por el pánico. No había sospechado nada, y la realidad la golpeó como un puñetazo inesperado. Perpleja, preguntó: «¿Por qué?». Pero nadie le contestó. Recordó la advertencia de su padre acerca de la actitud extremista con que Godwin reaccionaría ante la amenaza de un fuero municipal. «Ya sabes lo implacable que se muestra incluso en las disputas más nimias», había dicho Edmund. «Una cosa semejante desembocará en una auténtica guerra». Caris se estremeció al acordarse de cuál había sido su respuesta. «Pues muy bien, si quiere guerra la tendrá». Con todo, las posibilidades de que Godwin se saliera con la suya habrían sido escasas si su padre gozara de buena salud. Edmund habría luchado hasta paralizar a Godwin y con toda probabilidad habría acabado con él. Sin embargo, el hecho de que Caris se encontrara sola cambiaba las cosas. No contaba con el poder de su padre, con su autoridad y el apoyo popular, todavía no. Sin él, resultaba muy vulnerable. Vio a su tía Petranilla entre la muchedumbre. Era una de las pocas personas que no miraba a Caris. ¿Cómo era posible que permaneciera en silencio? Era lógico que, en general, apoyara a su hijo Godwin, pero a buen seguro le pararía los pies, puesto que trataba de condenarla a muerte. ¿No era así? Una vez había afirmado incluso que deseaba ser como una madre para ella. ¿Acaso no lo recordaba? No, algo le hacía pensar que no. Sentía demasiada devoción por su hijo y por eso no era capaz de mirar a Caris a los ojos. Había tomado de antemano la decisión de no interponerse en el camino de Godwin. Philemon se levantó. «Monseñor», empezó dirigiéndose al juez, aunque enseguida se volvió hacia la muchedumbre. «Como todo el mundo sabe, Matty Wise ha huido temerosa de que la juzgaran ante su culpabilidad. Caris, la acusada, ha acudido con regularidad a casa de Matty durante años, y hace tan solo unos días defendió a la mujer en esta misma catedral, de lo cual hay testigos». Por eso Philemon le había hecho aquellas preguntas sobre Matty, pensó Caris. Miró a Mercin a los ojos. El muchacho se había mostrado receloso ante el interrogatorio del monje, preguntándose qué diablos tramaba, y ahora se evidenciaba que tenía buenos motivos. Al mismo tiempo, una parte de ella no salía de su asombro ante la transformación sufrida por Philemon. El muchacho torpe e infeliz había dado paso a un hombre arrogante y seguro de sí mismo, capaz de situarse frente al obispo, el prior y la ciudadanía, dispuesto a arrojar tanto veneno como una serpiente a punto de atacar. Se prestó a jurar que Matty no es ninguna bruja. ¿Por qué lo habría hecho sino para ocultar su propia culpabilidad?, dijo Philemon. Porque es inocente y Matty también, mendaz hipócrita, protestó Mercin. La intervención podría haberle costado el cepo, pero otros gritaban al mismo tiempo que él y el insulto quedó sin respuesta. Philemon prosiguió. En los últimos días, Caris ha conseguido teñir milagrosamente la lana del tono escarlata italiano, algo que los tintoreros ingleses no habían conseguido jamás. ¿Cómo creéis que lo ha logrado? Gracias a una fórmula mágica. Caris oyó la voz ronca de Mark Webber. «Eso es mentira». Como no puede hacerlo durante el día, anoche encendió una hoguera en el patio de su casa tal como los vecinos apreciaron. Caris tuvo el presentimiento de que Philemon con gran diligencia había interrogado a sus propios vecinos. Y se puso a entonar unas extrañas rimas. ¿Por qué? Para no aburrirse, Caris cantaba mientras sumergía los paños en agua hirviendo, pero Philemon tenía la habilidad de transformar una banalidad inocente en una prueba de maldad. Bajó la voz hasta un susurro afectados de misterio y prosiguió. Porque en secreto pedía ayuda al príncipe de las tinieblas. Alzó el tono hasta gritar ¡Lucifer! La multitud emitió un enfervorizado grito de espanto. ¡Es el color escarlata de Satanás! Caris miró a Mercin. El muchacho se había quedado horrorizado. «Los muy estúpidos empiezan a pensar que tiene razón», exclamó. Caris recobró el valor. «No desesperes», lo tranquilizó. «Yo también tengo cosas que decir». Él le tomó la mano. «Ese no es el único conjuro que ha pronunciado», prosiguió Philemon en un tono más normal. «Matty Wise preparaba elixires de amor». Se volvió alrededor con mirada acusatoria. «Seguro que en esta iglesia hay más de una muchacha cruel que ha hecho uso de los poderes de Matty para seducir a algún hombre». «Incluida tu propia hermana», pensó Caris. «¿Lo sabría Philemon?» «Esta novicia va a presentar su testimonio», anunció. Elizabeth Clerk se puso en pie. Con la voz queda y los ojos fijos en el suelo, era la viva estampa de la modestia monjil. «Juro por mi salvación decir la verdad», empezó. «Mercin Bilder era mi prometido». «¡Mentirosa!», gritó Mercin. «Estábamos enamorados y éramos muy felices juntos», prosiguió Elizabeth. «De pronto él empezó a cambiar. Me parecía un extraño. Me trataba con mucha frialdad». «¿Os extrañó alguna otra cosa de él, hermana?», preguntó Philemon. «Sí, hermano. Le vi manejar el cuchillo con la mano izquierda. La multitud lo comprendió enseguida. La zurdera era una señal inequívoca de que alguien estaba embrujado. Sin embargo, en realidad, tal como Cari sabía bien, Mercin era ambidiestro. Luego me dijo que iba a casarse con Caris, explicó Elizabeth. Caris pensó que resultaba asombroso con qué facilidad podía tergiversarse la verdad para que resultara siniestra. Ella tenía muy claro lo que había ocurrido. Mercin y Elizabeth habían sido amigos hasta que ésta le había expresado su deseo de querer ir más allá de la simple amistad, ante lo cual él le había confesado que su amor no era correspondido, y por eso se habían distanciado. Sin embargo, era mucho más efectista atribuirlo a un embrujo satánico. Elizabeth debía de estar convencida de que decía la verdad, pero Philemon sabía que todo era mentira y a Philemon lo utilizaba Godwin. ¿Cómo era posible que tanta maldad permitiera al prior mantener la conciencia tranquila? ¿Acaso se decía a sí mismo que el bien del priorato justificaba cualquier cosa? Sé que jamás podré amar a ningún otro hombre, por eso decidí entregar mi vida a Dios, terminó Elizabeth y se sentó. El testimonio resultaba una prueba muy convincente y, consciente de ello, Caris cayó presa de la desesperanza y su ánimo se ensombreció como el cielo en invierno. El hecho de que Elizabeth se hubiera hecho monja confería mayor credibilidad a su declaración. Ejercía una especie de chantaje emocional. ¿Cómo no vais a creerme después del enorme sacrificio que he hecho? La multitud guardaba más silencio que antes. Aquello no era equiparable al alegre espectáculo que representaba el hecho de contemplar cómo condenaban a una vieja chalada. Lo que estaban presenciando era una lucha en la que estaba en juego la vida de una conciudadana. Philemon intervino en ese momento. La prueba irrefutable, monseñor, la aporta el testimonio final, un miembro de la propia familia de la acusada, su cuñado, Elfric Bilder. Cari sofocó un grito. Ya la habían acusado su primo, Godwin, y el hermano de su mejor amiga, Philemon, y también Elizabeth. Pero lo que estaba a punto de suceder era mucho peor, pues el hecho de que el marido de su hermana se pronunciara en su contra era una auténtica traición. Seguro que después de aquello nadie volvería a respetar a Elfric. El hombre se puso en pie. La expresión desafiante de su rostro hizo notar a Caris que se avergonzaba de sí mismo. «Juro por mi salvación decir la verdad», empezó. Caris buscó con la mirada a su hermana Alice, pero no la vio. Seguro que si hubiera estado allí, le habría parado los pies a Elfric, y sin duda él la había hecho quedarse en casa con cualquier excusa. Era probable que no supiera nada de todo aquello. «Caris habla con seres invisibles en cámaras desiertas», aseguró Elfric. «¿Con espíritus?», apuntó Philemon. «Me temo que sí». Se oyó un murmullo de horror procedente de la multitud. Caris era consciente de que muchas veces hablaba sola, y aunque se avergonzaba un poco de ello, siempre había pensado que era un hábito inofensivo. Su padre opinaba que era frecuente en las personas con gran capacidad imaginativa. Sin embargo, ahora utilizaban aquella costumbre para condenarla. Reprimió una protesta. Era mejor dejar que el juicio siguiera su curso. Luego refutaría todas las acusaciones una a una. «¿Cuándo lo hace?», preguntó Philemon a Elfric. «Cuando cree que está sola». «¿Y qué dice?». «Resulta difícil entenderla. Creo que habla en otro idioma». La muchedumbre también reaccionó ante aquella afirmación, pues se decía que las brujas y sus familiares se comunicaban en un idioma propio que nadie más era capaz de entender. «¿Qué te parece que dice?». «A juzgar por su tono de voz, pide ayuda. Pide tener buena suerte y maldice a los que causan sus infortunios. Ese tipo de cosas». «Eso no prueba nada», gritó Mercin. Todo el mundo se lo quedó mirando y él aprovechó para añadir. «Ha reconocido que no la entiende. Se lo está inventando». Se oyó un rumor de consenso por parte de los ciudadanos más sensatos, pero no resultó tan audible ni indignado como a Caris le habría gustado. el obispo Richard habló por primera vez. «Callaos», ordenó. «Cualquier persona que interfiera en el proceso será expulsada por el alguacil. Continúa, por favor, hermano Filemón, pero no animes a los testigos a inventarse pruebas cuando admitan no conocer la verdad». «Por lo menos demuestra imparcialidad», pensó Caris. Richard y su familia no sentían ningún aprecio por Godwin después del revuelo que se había creado en torno a la boda de Marjorie, aunque, por otra parte, al tratarse de un clérigo, era lógico que Richard no deseara que el priorato dejara de ejercer el control sobre la ciudad. Bueno, tal vez al menos se mostrara neutral en aquel asunto. Sus esperanzas aumentaron un poco. Filemón se dirigió a Elfrick. «¿Crees que las presencias con las que habla la ayudan de algún modo?» «Es lo más probable», respondió Elfrick. «Los amigos de Caris, las personas que gozan de su favor, son afortunadas. Mercin se ha convertido en un maestro constructor muy reconocido, a pesar de que ni siquiera llegó a completar su formación como aprendiz de carpintero. Marweber era pobre y ahora es rico. La amiga de Caris, Wenda, se ha casado con Wulfric pese a que él estaba prometido con otra muchacha. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas si no es gracias a la ayuda sobrenatural?» «Gracias». Elfrick se sentó. Mientras Filemón recapitulaba las pruebas, Caris luchó contra el terror creciente que la invadía. Trató de apartar de sí la visión de Nell la loca, recibiendo azotes detrás del carro, y se esforzó por concentrarse en lo que alegaría en defensa propia. Podía reducir al absurdo todas y cada una de las afirmaciones que se habían hecho sobre ella, pero tal vez con eso no fuera suficiente. Tenía que explicar por qué aquellas personas mentían y exponer cuáles eran los motivos que las impulsaban a hacerlo. Cuando Filemón terminó, Godwin le preguntó si tenía algo que decir. Con una voz clara que expresaba mayor confianza de la que sentía, la muchacha respondió: «Pues claro que tengo algo que decir». Se abrió paso hasta situarse frente a la multitud. No pensaba permitir que sus acusadores monopolizaran la posición de dominio. Se tomó su tiempo e hizo que todos la esperaran. Luego se dirigió al sitial y miró a Richard a los ojos. «Monseñor, juro por mi salvación decir la verdad». Se volvió hacia los allí congregados y añadió: «He notado que Filemón no lo ha hecho». Godwin la interrumpió. «Es un monje, no hace falta que preste juramento». Caris alzó la voz. «Mejor para él. De otro modo, ardería en el infierno por todas las mentiras que hoy ha dicho». «Un punto a mi favor», pensó, y sintió renacer sus esperanzas. Se dirigió a la multitud. Aunque le correspondía al obispo tomar la decisión, la reacción de la ciudadanía le influiría mucho, puesto que no era un hombre de nobles principios. «Matty Wise ha ayudado a sanar a muchas personas de esta ciudad», empezó. «Hace 2 años, el día en que el puente se derrumbó, ella fue una de las primeras en atender a los heridos junto a la madre Cecilia y las monjas. Al mirar hoy a las personas reunidas en esta iglesia, veo a muchos a quienes su ayuda benefició en aquel terrible momento. ¿Alguien la oyó invocar al diablo ese día? Si es así, que hable». Hizo una pausa para que el silencio se grabara en las mentes de su auditorio. A continuación, señaló a Max Weber. «Matty te dio una poción que le bajó la fiebre a tu hijo. ¿Qué te dijo entonces?» Max parecía asustada. Nadie se sentía cómodo teniendo que testificar a favor de una persona acusada de brujería. Sin embargo, Max le debía mucho a Caris. Se irguió, adoptó una actitud desafiante y declaró: «Matty me dijo lo siguiente: pide a Dios que te ayude, pues solo él es capaz de sanar». Luego Caris señaló al alguacil: «John, Matty aplacó tu dolor cuando Matthew Barber tuvo que recolocarte los huesos rotos. ¿Qué te dijo?» John solía formar parte del banco acusador y también pareció incomodarse, pero dijo la verdad con voz clara: «Me dijo, pide a Dios que te ayude, pues solo él es capaz de sanar». Caris se volvió hacia la muchedumbre. Todo el mundo sabe que Mati no es ninguna bruja. Philemon se pregunta por qué ha huido si eso es cierto. La respuesta es muy sencilla. Tenía miedo de que la gente contara mentiras sobre ella, igual que las han contado sobre mí. ¿Alguna de vosotras mujeres se sentiría tranquila si la acusaran de herejía y tuviera que demostrar su inocencia ante un tribunal formado por sacerdotes y monjes? Miró alrededor y clavó los ojos en las mujeres más prominentes de la ciudad. Liv Wheeler, Sarah Taverner y Susanna Chepstow. «Os explicaré por qué preparo el tinte de noche», prosiguió. «Pues porque los días se me quedan cortos. Como muchos de vosotros, mi padre no consiguió vender toda la lana el año pasado, y yo decidí convertir la materia virgen en algo que tuviera más demanda. Me costó mucho descubrir la fórmula, pero al final lo conseguí, trabajando muchas horas día y noche, pero sin la ayuda de Satanás». Hizo una pausa para tomar aliento. Cuando reanudó su discurso, utilizó un tono de voz más dicharachero. «Se me acusa de haber embrujado a Mercin. Tengo que admitir que los argumentos son convincentes. Solo tenéis que mirar a la hermana Elizabeth. Levántate, por favor, hermana». De mala gana, Elizabeth se puso en pie. «Es guapa, ¿verdad?», admitió Caris. «Y también es muy inteligente. Además, es hija de un obispo. Oh, perdonadme, monseñor, no he querido ofenderos». La multitud ahogó una risita ante el descarado ataque. Godwin se mostró ultrajado, pero el obispo Richard disimuló una sonrisa. «La hermana Elizabeth no entiende por qué un hombre me prefiere a mí antes que a ella. Ni yo tampoco. Por extraño que parezca, Mercin me ama tal como soy. Ni yo misma me lo explico. Siento que Elizabeth se lo haya tomado tan mal. Si viviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, Mercin podría tener dos esposas y todo el mundo sería feliz». La gente rió abiertamente ante la ocurrencia. Caris aguardó a que el murmullo de risa se apagara y luego añadió en tono grave: «Sin embargo, lo que más siento es que los simples celos de una mujer despechada sirvan de pretexto a un novicio no muy de fiar para presentar un cargo tan serio como una acusación de herejía». Philemon se puso en pie, dispuesto a protestar por haber sido tachado de poco digno de confianza. No obstante, el obispo Richard lo acalló con un ademán y dijo: «Déjala hablar, déjala hablar». Caris decidió que ya había hablado bastante de Elizabeth y pasó al siguiente punto. «Confieso que a veces utilizo un vocabulario vulgar cuando estoy sola, sobre todo si acabo de golpearme el dedo del pie. Pero tal vez os preguntéis por qué mi propio cuñado testifica en mi contra y os dice que en mis murmuros invoco a los espíritus del mal. Me temo que conozco la respuesta». Hizo una pausa y adoptó un tono solemne. «Mi padre está enfermo. Si él muere, mi hermana y yo nos repartiremos su fortuna. Claro que si yo muero antes, mi hermana lo heredará todo. Y mi hermana es la esposa de Elfric». Hizo una pausa y miró a la congregación con aire burlón. «¿Os sorprende?», preguntó. «A mí también, pero hay hombres que matan por menos dinero». Avanzó un poco como si hubiera terminado, y Philemon se levantó del banco en el que estaba sentado. Entonces Caris se volvió y se dirigió a él en latín: «Caput tuum inano est». Los monjes prorrumpieron en carcajadas y Philemon se sonrojó. Caris se volvió hacia Elfric. «¿No me has entendido, verdad, Elfric?». «No», respondió el hombre enfurruñado. «Ya. ¿Y por eso crees que estaba hablando en algún idioma siniestro propio de brujas?». Se volvió hacia Philemon. «Hermano, tú sí que sabes en qué lengua he hablado, ¿no es así?». «En latín», contestó Philemon. «Tal vez puedas explicarnos qué acabo de decirte». Philemon se volvió hacia el obispo buscando su apoyo, pero Richard se estaba divirtiendo mucho y se limitó a decir: «¿Responde a la pregunta?». Furioso, Philemon le obedeció. «Ha dicho, tienes la cabeza en el culo». Los ciudadanos estallaron en risas y Caris regresó a su sitio. Cuando el ruido cesó, Philemon empezó a hablar, pero Richard le interrumpió. «No necesito oír nada más de lo que tengas que decir», le espetó. Has pronunciado una rotunda acusación contra la muchacha y ella ha construido una defensa contundente. ¿Hay alguien más que tenga algo que decir sobre este caso? Yo, monseñor. Fray Murdo avanzó hacia adelante. Algunos de los ciudadanos lo aclamaron y otros protestaron. Y es que Murdo provocaba reacciones encontradas. La herejía es nefasta, empezó a decir con la voz sonora característica de las prédicas. Corrompe el alma de mujeres y hombres. Gracias, hermano, pero ya sé qué hace la herejía, lo interrumpió Richard. ¿Tienes algo más que decir? Si no, tan solo eso, respondió Murdo. Convengo y reitero, pues si ya se ha dicho que, tal como vos habéis dicho, la acusación ha sido rotunda y la defensa también. En ese caso, quiero proponer una solución. Muy bien, hermano Murdo, ¿de qué se trata? En pocas palabras. Que la examinen para ver si presenta la marca del diablo. Caris creyó que se le había parado el corazón. Claro, convino el obispo. Me parece que ya recomendaste lo mismo en otro juicio. Sí, monseñor, pues el diablo succiona con avidez la cálida sangre de sus acólitos con su tetina especial, igual que un recién nacido succiona los pechos henchidos. Sí, gracias, hermano, no hacen falta más detalles. Madre Cecilia, ¿podéis tú y algunas de las monjas llevaros a la acusada para examinarla? Caris se quedó mirando a Mercin. El muchacho había palidecido de horror. Ambos estaban pensando lo mismo. Caris tenía un lunar. Era diminuto, pero las monjas lo encontrarían. Y justo en uno de los lugares en que, según se creía, el diablo estaba más interesado. En la parte izquierda de su vulva, justo al lado de la abertura. Era de color marrón oscuro y el vello castaño rojizo de alrededor no conseguiría ocultarlo. La primera vez que Mercin lo había visto, había bromeado sobre él. Fray Murdo creería que eres una bruja. Es mejor que no se lo enseñes. Y Caris se había echado a reír y le había respondido: no lo haría, aunque fuera el único hombre del mundo. ¿Cómo podían haber hablado con tanta despreocupación? Ahora la condenarían a muerte por su causa. Miró a su alrededor desesperada. Habría salido corriendo, pero la rodeaban cientos de personas y algunas la habrían detenido. Vio que Mercin se llevaba la mano a la daga, envainada en el cinturón. Pero aunque esta hubiera sido una espada y él un gran luchador, lo cual no era el caso, no habría logrado abrirse paso entre una multitud semejante. La madre Cecilia se le acercó y la tomó de la mano. Caris decidió que escaparía en cuanto saliera de la iglesia. Cruzaría el claustro y le resultaría fácil huir. Entonces Godwin dijo: alguacil, elija a uno de sus ayudantes y escolten a la mujer hasta el lugar donde vayan a examinarla. Luego aguarden en la puerta hasta que hayan terminado. Cecilia no habría podido detener a Caris, pero dos hombres sí. John miró a Mark Webber, que solía ser el preferido de sus ayudantes. Caris sintió un amago de esperanza, pues Mark era su leal amigo. Pero al parecer el alguacil pensó lo mismo, porque en lugar de a Mark, eligió a Christopher Blacksmith. Cecilia tiró con suavidad de la mano de Caris. Como si caminara en sueños, la muchacha permitió que la guiara hasta el exterior de la iglesia. Salieron por la puerta norte. La hermana Mary y Julie la anciana iban detrás de Cecilia y Caris, y John Constable y Christopher Blacksmith las seguían de cerca. Cruzaron el claustro, entraron en el convento de las monjas y se dirigieron al dormitorio. Los dos hombres aguardaron fuera. Cecilia cerró la puerta. «No hace falta que me examinéis», dijo Caris en tono monótono. «Tengo una marca». «Ya lo sabemos», respondió Cecilia. Caris frunció el entrecejo. «¿Cómo lo sabéis?» «Nosotras te aseamos», dijo volviéndose hacia Mary y Julie. «¿Las tres?» «Fue cuando estuviste en el hospital hace 2 años, por Navidad. Sufriste una intoxicación por algo que habías comido». Cecilia no sabía, o fingía no saber, que Caris había ingerido una sustancia para interrumpir el embarazo. La mujer prosiguió. Vomitabas si tenías descomposición. Te lo hacías todo encima y sangrabas sin parar. Tuvimos que lavarte muchas veces. Todas vimos el lunar. La desesperación se apoderó de Caris, invadiéndola en una oleada incoercible. Cerró los ojos. «Así me condenaréis a muerte», dijo con la voz tan apagada que pareció un susurro. «No necesariamente», respondió Cecilia. «Hay otra solución». La aflicción embargaba a Mercin. Caris no tenía salida. La condenarían a muerte y él no podía hacer nada por impedirlo. No habría logrado rescatarla, ni siquiera siendo Ralph, con sus anchos hombros, su espada y su afición por la violencia. Sabía dónde tenía Caris el lunar y estaba seguro de que las monjas lo encontrarían. De hecho, era el lugar que examinarían con más atención. A su alrededor se elevaban las animadas conversaciones de la multitud. Las distintas personas se pronunciaban a favor o en contra de Caris, repitiendo el juicio, pero a él le parecía estar dentro de una burbuja y le costaba seguir cualquier argumentación. En sus oídos el rumor sonaba igual que el redoble de un centenar de tambores. Se descubrió mirando a Godwin y preguntándose qué estaría pensando. Mercin podía entender a los otros. Elizabeth se consumía de celos. A Elfric lo dominaba la avaricia y Filemón era la pura estampa de la malevolencia. Sin embargo, el prior lo tenía desconcertado. Godwin había crecido junto a su prima Caris y sabía que no era ninguna bruja. A pesar de ello, estaba dispuesto a verla morir. ¿Cómo era posible que hiciera algo tan cruel? ¿Con qué excusa se engañaba? ¿Acaso se convencía de que todo era por la gloria de Dios? Había habido un tiempo en que Godwin parecía imbuido del don del progresismo y la honradez, el remedio contra el conservadurismo intolerante del prior Anthony. Sin embargo, había resultado peor que este. Perseguía los mismos objetivos anticuados de manera más despiadada. «Si Caris muere», pensó Mercin, «mataré a Godwin». Sus padres se acercaron a él. Habían asistido a todo el juicio en la catedral. Su padre le dijo algo, pero Mercin no lo entendió. «¿Qué?», preguntó. Entonces se abrió la puerta norte y la multitud guardó silencio. La madre Cecilia entró sola y cerró la puerta tras de sí. Se oyó un murmullo de curiosidad. ¿Qué sucedía? Cecilia se dirigió al sitial del obispo. «¿Y bien, reverenda madre?», preguntó Richard. «¿Qué tienes que decir al tribunal?». «Caris ha confesado», empezó Cecilia despacio. De la muchedumbre procedió un clamor de asombro. Cecilia alzó la voz. «Ha confesado sus pecados». De nuevo reinó el silencio. ¿Qué significaba aquello? «Pero ha recibido la absolución». «¿De quién?», la cortó Godwin. «Una monja no puede otorgar la absolución». «Del padre Geoffrey». Mercin conocía a Geoffrey. Era el sacerdote de Saint-Marc, la iglesia de la que Mercin había reparado el tejado. Geoffrey no sentía simpatía hacia Godwin. ¿Pero qué había ocurrido? Todo el mundo aguardaba a que Cecilia lo explicara. La mujer prosiguió. «Caris desea ingresar como novicia en el priorato». Un nuevo clamor de asombro de los allí congregados la interrumpió, pero ella alzó la voz. «Y yo he aceptado». Se oyeron protestas airadas. Mercin vio a Godwin desgañitándose, pero sus palabras no surtieron ningún efecto. Elizabeth se mostraba encolerizada. Filemón dirigió a Cecilia una mirada llena de odio. Elfric parecía perplejo y Richard divertido. Él, por su parte, trataba de dilucidar las implicaciones. ¿Admitiría el obispo la decisión? Si así era, ¿significaba que había terminado el juicio? ¿Se había salvado Caris de la ejecución? Al fin el murmullo se apagó. En cuanto su voz resultó audible, Godwin habló con el rostro pálido de ira. «¿Ha confesado o no ser una hereje?». «La confesión es sagrada», respondió Cecilia impasible. No sé lo que le ha dicho al sacerdote, y aunque lo supiera no te lo contaría, ni a ti ni a nadie. ¿Lleva la marca de Satanás? No la hemos examinado. Mercin se apercibió de que la respuesta era una evasiva, pero la mujer se apresuró a añadir: no ha sido necesario, puesto que ha recibido la absolución. —¡Eso es inaceptable! —bramó Godwin, olvidándose de que era Philemon quien supuestamente mantenía la acusación. —La reverenda madre no puede interferir en el proceso de esta manera. —Gracias, padre prior —lo atajó el obispo Richard—. La resolución del tribunal debe llevarse a cabo. —Ya está bien, padre prior, es suficiente —exclamó Richard, levantando la voz. Godwin abrió la boca para protestar, pero lo pensó mejor. «No quiero oír más argumentos», dijo Richard. «Ya he tomado una decisión y voy a anunciarla». Se hizo un silencio sepulcral. «La propuesta de que a Cari se le permita ingresar en el convento de monjas me parece interesante. Si es bruja, no podrá hacer ningún mal en un entorno sagrado, pues el diablo no puede entrar allí». Por otra parte, si no lo es, la decisión nos librará del error de condenar a una inocente. Tal vez el convento no responda a la forma de vida que Caris habría elegido libremente, pero la consolará saber que consagrará su existencia a servir a Dios. En conclusión, la solución me parece acertada. —¿Y qué ocurrirá si abandona el convento? —inquirió Godwin. —Buena observación —dijo el obispo—. Por eso voy a condenarla a muerte formalmente, pero la sentencia quedará suspendida mientras sea monja. Si renuncia a los votos, la sentencia se cumplirá. —Ya está —pensó Mercin desesperado—. Una condena a cadena perpetua. A sus ojos asomaron lágrimas de rabia y pesadumbre. Richard se puso en pie. —Se levanta la sesión —concluyó Godwin—. El obispo se marchó seguido de los hermanos y las monjas en procesión. Mercin estaba aturdido. Su madre le habló en tono de consuelo, pero él la soslayó. Se dejó llevar por la oleada de gente hasta la puerta oeste de la catedral y salió al jardín. Los comerciantes recogían la mercancía restante y se desmontaban los puestos. Una vez más, la feria del vellón tocaba a su fin. Se dio cuenta de que Godwin se había salido con la suya. Con Edmund moribundo y Caris fuera de circulación, Elfrick se convertiría en el nuevo mayordomo y retiraría la solicitud del fuero municipal. Se quedó mirando los grises muros de piedra del priorato. Caris estaba allí dentro, en algún lugar. Cambió de sentido y empezó a avanzar a contracorriente, con la intención de llegar al hospital. El lugar estaba desierto. Lo habían barrido y los jergones de paja en los que descansaban los visitantes que pasaban allí la noche se encontraban apilados contra la pared. En el altar del extremo este ardía un cirio. Mercin recorrió la longitud de la sala sin saber muy bien qué hacer. Recordó haber leído en el libro de Timothy que uno de sus antepasados, Jack Builder, había sido novicio durante un breve espacio de tiempo. El autor insinuaba que Jack había expresado cierta reticencia a ingresar en la orden y que no le resultaba fácil adaptarse a la disciplina monástica. Como consecuencia, su noviciado había terminado de forma repentina en circunstancias sobre las que Timothy había preferido correr un tupido velo. Sin embargo, el obispo Richard tenía sentenciado que si Caris abandonaba el convento, sería condenada a muerte. Entró una joven monja y al reconocer a Mercin pareció asustarse. —¿Qué quieres? —le preguntó. —Tengo que hablar con Caris. —Iré a preguntar —dijo y se marchó corriendo. Mercin se quedó mirando el altar, el crucifijo y el tríptico colgado en la pared que exhibía a Isabel de Hungría, la santa patrona de los hospitales. En el primero de los paneles aparecía la santa, que había sido princesa, luciendo una corona y dando de comer a los pobres. En el segundo se la veía construyendo su hospital. El tercero ilustraba el milagro por el cual los alimentos que llevaba bajo el manto se convertían en rosas. ¿Qué haría Caris en aquel lugar? Ella era escéptica y dudaba de todas y cada una de las doctrinas de la Iglesia. No creía que una princesa fuera capaz de transformar el pan en rosas. ¿Y cómo lo saben? Preguntaba al oír algunas de las historias que las demás personas creían a pie juntillas, sin cuestionarse nada. Dudaba de Adán y Eva, del arca de Noé, de David y Goliat e incluso de la natividad. Allí se sentiría como un animal salvaje en cautividad. Tenía que hablar con ella para averiguar qué pensamientos cruzaban su mente. Debía de tener algún plan que él no lograba adivinar. Aguardó impaciente a que regresara la monja, pero en su lugar apareció Julie la anciana. «Gracias a Dios», exclamó Mercin. «Julie, tengo que ver a Caris enseguida». «Lo siento, joven Mercin», respondió ella. «Caris no desea verte». «No digas ridiculeces», le espetó él. «Estamos prometidos. Se supone que vamos a casarnos mañana. Tengo que verla. Ahora es una novicia. No va a casarse». Mercin alzó la voz. «Si eso es cierto, ¿no te parece que debería decírmelo en persona?» «Eso no me corresponde decidirlo a mí. Sabe que estás aquí y no quiere verte». «No te creo». Mercin empujó a la anciana monja para abrirse paso y penetró por la puerta por la que ella había salido. Se encontró en un pequeño vestíbulo. Nunca había estado antes en aquel lugar. Pocos hombres entraban en la parte del priorato destinada a las religiosas. Atravesó otra puerta y llegó al claustro de las monjas. Algunas de ellas se encontraban allí. Leían, paseaban por el cuadrado espacio con aire meditabundo o hablaban con voz queda. Avanzó por la galería hasta que una monja lo vio y empezó a gritar. Mercin no le hizo caso y al descubrir una escalera, subió hasta la primera cámara. Era el dormitorio. Allí había dos hileras de jergones, cada uno con unas sábanas pulcramente dobladas encima, pero ninguna persona. Avanzó un poco por el pasillo y trató de abrir otra puerta. Por desgracia, estaba cerrada con llave. «¡Caris!», voceó. «¿Estás ahí? ¡Dime algo!». Golpeó la puerta con el puño y de resulta se le levantó la piel de los nudillos, que empezaron a sangrarle. Sin embargo, no notó dolor alguno. «¡Déjame entrar!», pidió a voz en grito. «¡Déjame entrar!». A sus espaldas oyó una voz que decía: «Yo te dejaré entrar». Se dio media vuelta y vio a la madre Cecilia. La mujer tomó una llave atada a su cinturón y le dio la vuelta en la cerradura con toda tranquilidad. Mercin abrió la puerta y accedió a una pequeña cámara con una única ventana. Todas las paredes estaban cubiertas con estanterías sobre las que había prendas dobladas. «Aquí es donde guardamos las vestiduras de invierno», explicó la madre Cecilia. «Es la ropería». «¿Dónde está ella?», gritó Mercin. «En una cámara, encerrada bajo llave a petición suya. No encontrarás la cámara, y aunque la encontraras no podrías entrar. No quiere verte». «¿Y cómo sé que no está muerta?» Mercin notó que la emoción le quebraba la voz, pero no le importó. «Me conoces», respondió Cecilia. «No está muerta». Reparó en la mano del muchacho. «Te has hecho daño», dijo en tono compasivo. «Ven conmigo, te pondré un poco de ungüento en las heridas». Mercin se miró la mano y luego miró a la madre Cecilia. «Eres un demonio», le espetó. Se apartó de ella corriendo y se fue por donde había venido. Atravesó el hospital, pasó junto a la asustada Julie y salió al exterior. Se abrió paso frente a la catedral, a través del caos que suponía el fin de la feria, y llegó a la calle principal. Se le ocurrió ir a hablar con Edmund, pero decidió que no lo haría. Lo mejor sería que otra persona le contara al enfermo padre de Caris la terrible verdad. ¿En quién podía confiar? Pensó en Mark Weber. Mark y su familia se habían trasladado a una espaciosa casa de la calle principal, con una planta baja de grandes dimensiones y paredes de piedra destinada a almacenar las balas de paño. Ya no tenían el telar en la cocina. Ahora otros tejían y ellos organizaban el negocio. Mark y Madge estaban sentados en un banco con aire solemne. Cuando Mercin entró, Mark se puso en pie, como movido por un resorte. «¿La has visto?», le preguntó a voz en grito. «No me lo han permitido». «¡Qué barbaridad!», exclamó Mark. «No tienen derecho a impedir que vea al hombre con el que iba a casarse. Las monjas dicen que es ella quien no quiere verme». «No me lo creo». «Ni yo tampoco. He entrado a buscarla, pero no la he encontrado. Hay muchas puertas cerradas con llave. Tiene que estar en alguna parte». «Ya lo sé. ¿Te vienes conmigo? Podemos llevarnos un martillo y derribar todas las puertas hasta que demos con ella». Mark pareció incomodarse. Era fuerte, pero detestaba la violencia. «Tengo que encontrarla», insistió Mercin. «Tal vez esté muerta». Antes de que Mark pudiera responder, Match intervino. «Se me ocurre una idea mejor». Los dos hombres se la quedaron mirando. «Yo iré al convento», propuso Match. «Las monjas no se pondrán tan nerviosas al ver a una mujer. A lo mejor convencen a Caris para que hable conmigo». Mark asintió. «Por lo menos así sabremos que está viva». «Pero necesito algo más que eso», dijo Mercin. «Tengo que saber qué piensa hacer. ¿Va a esperar a que se calmen los ánimos para escapar? ¿Quiere que trate de sacarla de allí o qué piensa esperar? Si es así, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, un año, siete?». «Se lo preguntaré si me dejan entrar». Matt se puso en pie. «Tú espera aquí». «No, voy contigo», resolvió Mercin. «Esperaré fuera». «En ese caso, Mark, ven tú también, y así harás compañía a Mercin». Lo que quería decir era que así evitaría que Mercin se buscara problemas. Sin embargo, el muchacho no hizo la mínima objeción. Les había pedido ayuda y se sentía muy agradecido de contar con dos personas en quienes confiaba. Regresaron corriendo al priorato. Mark y Mercin aguardaron fuera del hospital y Match entró. El muchacho vio a la vieja perrita de Caris, Trizas, sentada en la puerta, aguardando a que apareciera su dueña. Al cabo de media hora, Mercin dijo: «Deben de haberla dejado pasar, de lo contrario ya estaría aquí». «Ya veremos», respondió Mark. Observaron a los últimos comerciantes recoger sus mercancías y marcharse, dejando el terreno exterior de la catedral, antes cubierto de césped, removido y embarrado. Mercin se paseaba arriba y abajo, mientras Mark aguardaba sentado como una estatua de Sansón. Las horas se sucedían y, a pesar de estar impaciente, Mercin se alegraba de ello, pues casi tenía la certeza de que Match estaría hablando con Caris. El sol se estaba ocultando por el extremo oeste de la ciudad cuando Match salió al fin. Su rostro expresaba solemnidad y tenía las mejillas húmedas de lágrimas. «Caris está viva», dijo, «y no sufre ningún daño físico ni mental. Está en su sano juicio». «¿Qué te ha dicho?», preguntó Mercin con apremio. «Te lo contaré palabra por palabra. Ven, vamos a sentarnos en el jardín». Se dirigieron al huertecillo y se sentaron en el banco de piedra a contemplar la puesta de sol. La actitud ecuánime de Match despertó la suspicacia de Mercin. Habría preferido oírla hablar con rabia, pues su forma de conducirse le decía que las noticias eran malas. Se sintió desesperar. «¿Es cierto que no quiere verme?», quiso saber. «Sí», respondió Match con un suspiro. «¿Pero por qué?». «Yo le he preguntado lo mismo y me ha contestado que se le rompería el corazón». Mercin se echó a llorar. Match prosiguió con voz suave y clara. «La madre Cecilia nos ha dejado solas para que pudiéramos hablar con franqueza al saber que nadie nos estaba escuchando. Caris cree que Godwin y Philemon están decididos a quitarla de en medio a causa de la petición del fuero municipal. En el convento está a salvo, pero si sale la encontrarán y la matarán». «Podría escaparse. Yo la llevaría a Londres», exclamó Mercin. «Allí Godwin no nos encontraría». Match asintió. «Ya se lo he propuesto. Hemos hablado de ello mucho rato, pero cree que eso os convertiría a los dos en fugitivos para el resto de vuestras vidas y no está dispuesta a condenarte a algo semejante. Tu destino es convertirte en el maestro constructor más importante de tu generación y hacerte famoso. Si ella está contigo, tendrás que ocultar siempre tu verdadera identidad y no podrás dejarte ver a la luz del día. Eso no me importa. Ya me ha dicho que esa sería tu respuesta. Sin embargo, ella cree que sí que te importa. Es más, cree que debe importarte. A ella no le da igual y no piensa apartarte de tu destino, aunque se lo supliques de rodillas. Podrías decírmelo en persona. Teme que la hagas cambiar de idea. Mercin sabía que Max decía la verdad, y Cecilia también. Caris no quería verlo. La pena y el dolor le atenazaron la garganta. Tragó saliva, se enjugó las lágrimas con la manga y se esforzó por articular las palabras. «¿Entonces qué hará?», preguntó. «Se esforzará por ser una buena monja». «¡Pero si odia a la iglesia!» «Ya sé que nunca se ha mostrado muy respetuosa con el clero y no es de extrañar viviendo en esta ciudad. De todas formas, ella cree que puede encontrar consuelo en el hecho de dedicar su vida a sanar a sus semejantes». Mercin recapacitó mientras Mark y Max lo observaban en silencio. No le costaba ningún esfuerzo imaginarse a Caris trabajando en el hospital y atendiendo a los enfermos. Pero, ¿qué le parecería tener que pasarse media noche cantando y rezando? «Tal vez se suicide», dijo tras una larga pausa. «No lo creo», respondió Max con convicción. «Está muy triste, pero no me la imagino actuando de ese modo». «Pues tal vez mate a otra persona». «Eso es más probable». «Entonces puede que encuentre un modo de ser feliz», dijo Mercin despacio y de mala gana. Max no respondió. Mercin se la quedó mirando y entonces ella hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. El muchacho se percató de que esa era la terrible verdad. Tal vez Caris encontrara la felicidad. Había perdido su casa, su libertad y a su futuro marido, pero con todo aún podía ser feliz. No había nada más que añadir. Mercin se puso en pie. «Gracias por vuestra amistad», les dijo, y se alejó poco a poco. «¿A dónde vas?», preguntó Mark. Mercin se detuvo y se dio media vuelta. Una idea imprecisa le rondaba la cabeza y esperó a que acabara de definirse. Cuando lo hizo, él mismo se asombró, pero no tardó en darse cuenta de que lo que se le había ocurrido era lo más apropiado. De hecho, el plan no solo era apropiado, era perfecto. Se enjugó las lágrimas y miró a Mark y a Max, iluminados por la luz rojiza del sol a punto de ocultarse. «Me voy a Florencia», dijo. «Adiós».